Hola, buenas tardes familia. Estamos aquí en Cajar, Granada, España. Es 14 de mayo y estoy con unos amigos entrañables, unos vecinos del barrio, Ivonne Sánchez y Luis Molina. Hoy ha sido una mañana muy laboriosa de podólogos y de visitas a Huetor Vega. Nous attendons tant de la vie à chaque instant. Et si jamais le monde n'est pas assez grand, nous saurons bien nous battre pour bâtir le nôtre. Nous avons 20 ans et notre amour va nous emporter dès aujourd'hui vers un pays. Bien loin d'ici, vers un pays où nous vivrons à l'infini comme dans un paradis. Un monde à la mesure de nos je t'aime, à la mesure de notre chance, aux dimensions de notre amour. Bueno, hola otra vez familia. Aquí estoy con Ivonne y con Luis. Buenas tardes familia. Hola, buenas tardes. Eso. Buenas tardes Raúl. Óyeme Ivonne, perdóname, ¿cómo se llama este cantante? Que acabo de poner y he perdido el disco. Pues si quieres que te diga, sé que... Hervé Villar, ¿no? Hervé Villar. Eso. El Mundo. ¿Qué tal? ¿Qué me has contado de este disco? Pues te contaba que tenía un poco que ver con mi vida. En el año 68 yo estaba en París. Tenía apenas 13 años, pero desperté a la vida de pronto con las carreras juveniles y estudiantiles por medio de las calles. Tengo una prima que es un poco mayor y este disco, pues claro, al escucharlo, he vuelto a ese París del año 68. Qué bien, Dios. ¿Quién pudiese tener esa experiencia? ¿A qué edad, perdona, estuviste en París? Tenía 13 años, pero ya en mi mente tendría unos 16, 17, porque mis padres estaban en proceso de separación. O sea, había madurado muchísimo en muy pocos meses y estaba desarraigado, que no tenía mis padres ni mis hermanos, estaba en casa de una tía. Y pues fue despertar a la vida de lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces Le Monde de la canción, pues fue un antes, que era la niñez, y un después, que fue el despertar hacia la adolescencia plena y hacia lo que yo ya había decidido en mi vida desde niño. Luis, tú eres de Cajar de toda la vida, ¿eh? Aquí sí. Todos los que estamos somos ajenos. Sí, ajeno y algo más, ¿eh? Yo soy poco musical, poco bailarín, poco radiofónico y poco televisivo. Pero me encanta el escuchar y el oír la música y oír vuestras voces. Traéis una idea y un pensamiento relajador o relajante. Y sobre todo, pues, eso, lo que dice la canción, ¿no? El amor, la revolución del mundo. Habrá una fiesta en mi casa, si yo te quiero invitar. Y si tú vienes seguro, jamás esa fiesta la habrás de olvidar. Abre una mesa muy grande, así, para sentarse a cenar. Y si no comes ligero, entonces verás lo que es hambre pasar. Verás cantar a mi padre y a mi abuela bailar. Y al conocer mis hermanos, no los podrás soportar. Ser mis hermanos, no los podrás soportar. Y cuando cante mi abuelo, todo tendrá otro color, así. Pues al oír sus canciones dirás que los burros entonan mejor. Shadows on the wall. Don't Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. And they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding. Estaba sonando John Lennon, su disco de 1980, Double Fantasy, Watching the Wheels, ¿no? El GF99131 de Giffen Records. Y antes sonaba Sandro, su disco Una Máquina y una Guitarra, de CBS DCA819, un tema que se llamaba Esta Noche Habrá Una Fiesta. Ivonne, tú me contabas que viviste un tiempo en Nueva York. Sí, hasta los 6 años, y hablando de música, pues la música que te decía antes me acunó, con la cual mis primeros pasos anduvieron por la vida. Estaban entre el jazz, el blues. Me acuerdo de escuchar la trompeta en los discos de vinilos de casa. Nat King Cole y voces de New Orleans, la mezcla, y tal vez los primeros toques de Elvis, tal vez Elvis Presley en sus primeros inicios. De Nueva York, dicen mis padres que cuando era chiquitita y iban caminando conmigo por la calle, de pronto pasaban las bandas de música y yo me ponía a bailar. Tenía 2 años, señor, claro, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero la música, yo no la memorizo, la vivo. La llevo adentro de la sangre y la vivo. Pero no la memorizo. Before the midnight strikes. Tra-la-la-la-la. Luis, ¿cómo era vivir en Cajar en los años 60, 70? ¿Tú vivías aquí entonces, no? Sí, era una ciudad, un pueblo cercano a la ciudad, muy, muy dedicado a la agricultura. Uh-huh. Y no había esos derroteros musicales. Lo que sí se hacía de alguna forma era potenciar la actividad cultural en colegios, y se desarrollaba en base a teatros y poco más. Pero era un pueblo bastante olvidado del disfrutar de estos deleites musicales. Forever half in the sky. express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Bueno, eso, familia, están escuchando la muestra obsoleta número 12 más 1. El otro día, pidiéndole a un conocido y en cierta medida gran amigo que le llevara a unos amigos en Cuba, porque es un poco difícil descargar algo desde la red. El usuario en Cuba lo tiene muy difícil porque los modems son muy 56K, una cosa así. Entonces le pedía que por favor reuniera todas estas grabaciones y las llevara en un disco a los amigos en Cuba. Pero él me dijo que sí, perfectamente que lo iba a llevar. Pero me hizo un comentario en forma de jarana, de broma, diciendo, con otras palabras, ¿entiendes? Que sí, vale, yo voy a llevar toda la excreción esa superlativa que estás haciendo. Se lo voy a llevar a los amigos. Aquí estuvo otro amigo mío que es invidente y me comentaba, Raúl, ¿qué silencio hay en este pueblo? ¡Qué tranquilidad! Sígueme contando cosas de New York, porque eso suena muy, muy lindo, ¿no? Bueno, pues de New York tengo imágenes, algún sonido, olores, en las calles, la inmensidad de la ciudad, el parque, el Central Park, el frío de invierno, que se me enredaba, me ponían unos guantecitos de lana y yo me mordía las uñas desde chiquitita y se me enredaban las uñas en la lana y entonces no me podía quitar los guantes por el frío. Son imágenes entrañables, ¿no? Y por ahí tengo grabado algo que me hicieron llegar hace 3 años, un tío, antes de morir. Unas imágenes muy bonitas, ya apenas andando, el globo, el parque, la imagen de mi padre, mi abuela cuando fue a visitarme para conocerme. Y poco más. En la vida es dichoso el que tiene plata, con mucho gusto y placer lo felicito. Yo no la tengo y aunque sí me hace falta, ni siquiera me importa que otro sea rico. ¿Por qué razón voy a envidiar lo de otro si no podemos tener la misma suerte? Él no puede tener la culpa tampoco, el que tenga la suerte que la aproveche. ¿Por qué razón voy a envidiar lo de otro si no podemos tener la misma suerte? Él no puede tener la culpa tampoco, el que tenga la suerte que la aproveche. Sí, señor, una verdad. De ninguno, y nosotros no seamos tan envidiosos, que de todo tiene que haber en el mundo. El rico que se sirva de su riqueza, que haga y deshaga y que no tenga que ver, y nosotros vivamos en la pobreza, seamos conformes, no hay más nada que hacer. El rico que se sirva de su riqueza, que haga y deshaga y que no tenga que ver. Y nosotros vivamos en la pobreza, seamos conformes, no hay más nada que hacer. Y aprender, rendirse. amarillo, ave fénix. Renazco, vuelvo a empezar. Pide para mí la sed que necesitan las almas. García en su disco Todo es ahora. Esto es una copia que le regalé el otro día a Susana por su cumpleaños. Una copia. Este es el último disco de Manolo García. Y bueno, se lo di, por supuesto, sellado. Yo tenía mucha ilusión en ver qué pasaba cuando se abría el disco. Este tema me impresionó mucho cuando hice la primera escucha del disco. Pero fue decepcionante encontrar que hay mucho espacio vacío en el disco donde se podía haber prensado más canciones. ¿Qué te parece este tema de Manolo García, Luis? Se llama Es tiempo de retornar. Es muy bonito. Lo que pasa es que, como te comentaba hace un momentito, en mi casa solamente había una radio. Eso. En tiempo antiguo. Sí. Nunca tuve tocadiscos, nunca tuve discos. Sí. Y lo primero que tuve en mi poder fue, a partir de los 18 o 19 años, fue un Walkman, una grabadora de cinta. Y por supuesto no tenía costumbre, pero yo soy un amante de la música en general. No soy capaz de seguir ningún ritmo porque no conozco el modelo ni la forma. Pero este disco me trae como consecuencia un transporte o un vehículo al más allá. Y sobre todo al placer, a la vida, claro, a la alegría, un montón de cosas. No tenías entonces, pero ahora estamos disfrutando juntos de la música. ¿Puedo decir yo algo? Claro, lo que quiero es... Porque quiero presentar que antes me habías dicho que este disco de Aires Vallenatos, el que la tenga, que la goce, es el tema que ha sonado, de la empresa Carnaval LPC 3544. Así. Bueno, vamos a hablar de los vallenatos y de la música que acabas de presentarnos como el regalo que le has hecho a Susana. Primero voy a hacer el comentario del regalo que le has hecho a Susana. Me levanto 100,000 veces si es necesario, como el ave fénix. Es un poco como la historia de mi vida, que he tenido que cambiar tantas veces de lugar, de espacio, de ciudad, de país, de vida, que he tenido que iniciar de cero. Y en realidad todo el ser humano somos como los aves fénix. Y pues me ha parecido precioso el disco, el tema que estoy de acuerdo contigo, la letra. Y en cuanto a lo del vallenato, pues me evoca a las trastiendas de las casas de Bogotá de los años 60. Yo ya tenía 7, 8, 9 años, ya pues tenía uso de razón, era más consciente. Y era la música que escuchaban las mujeres del servicio. Y entonces los señores de la casa les parecía horrorosa la música. Entonces los niños estábamos siempre con las señoras del servicio, en las trastiendas, en la parte detrás de las casas, y escuchábamos estas músicas, y yo hice parte de, o sea, para mí es parte de mi música, la música vallenata. Tanto así que el año pasado, después de 59 años, tuve la oportunidad de ir a Valledupar, conocer la ciudad donde nació el vallenato y la región, toda la región de la costa colombiana. Y curiosamente el destino te va poniendo a las personas por el camino. Se me acerca el director de la Filarmónica de Valledupar y me pide que escriba la letra de una ópera que cuente la historia de la música vallenata. Eso me implicó irme a la Academia de Historia en Valledupar, estudiar, coger los libros, 2 días, 3 días, los que pude, las horas que estaba abierto. Estudié, tomé apuntes, y luego cuando ya llegué aquí a Cajar, empecé a escribir esa historia que se ha presentado como proyecto al Ministerio de Cultura, y estamos a la espera si se aprueba para realizarlo, llevarlo, ponerlo en marcha como proyecto de un grupo, y donde van a estar implicados Coral de Niños, la Filarmónica, coros, acordeones, total, que la música de la trastienda no era la música de la trastienda, era la música que me ha llevado a mi madurez, a la parte de delante de la casa. I'm a traveler of old time. Bueno, casi 10 minutos, 10 minutos, impensable. El tema Kashmir de Led Zeppelin, de su tremendo disco doble Physical Graffiti. Ahora mismo, mi madre estaba jugando con la portada que está troquelada. Y es un disco que es una maravilla. Esto es una copia, una versión española de la placa inglesa de 1975 y tiene la matrícula HSWS681-01. Y bueno, mi madre estaba viendo cómo las ventanas se llenaban y era muy cambiable todo el ambiente. House of the Holy, Led Zeppelin, de su Physical Graffiti. Yo hubiese querido hacer una versión de este tema, y ahorita lo estaba buscando antes de Catch Me para usarlo y no lo encontraba. Y entraba por accidente. ¿Cómo te suena la música, Luis? ¿Qué estás escuchando ahí? Me traslada a otra etapa, sí, a otro sueño, sí, a un paradigma nuevo. Y me encuentro súper bien. O sea, es para mí algo nuevo. Eso de tenerlo en el sonido, en el cerebro. Porque los auriculares en los oídos hacen mucho. Y sentirse con el ritmo, con la alegría, con esa sensación de actividad musical que no te lleno a una situación mental muy bonita. Tu perdi un sonno con sti giornaletti e mamma che minaccia e papà che s'arraggia. Te fanno gira a capo sti fumetti, guardando nel tuo specchio, può fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e questa scusa tu non studi più. Torero, tu sei rialzato in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, e nacchere una sacca va a ballare, mescolando bolero, cia cia, chi va imbrogliare, torero. I vasetti tutti americani, con uscio caravane a camiselli picche, torero, torero, olè. Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Mescolando bolero, cia cia, chi va imbrogliare, torero. Questi vasetti tutta americana, con uscio caravana, camiselli picche, torero, torero, olè. Can I live de The Mara Sisters, Italy Revisited. Bueno, esta es una de mis frustraciones. Yo querría poder interpretar todos los idiomas posibles, pero bueno, lo importante es que ahora mismo estos discos que están sonando son discos que a lo mejor llevaban unos cuantos años muy atesorados, ¿no? Guardaditos. Y son los discos de la familia de Luis y de Ivón. Este tiene manuscrito aquí, dice Ivón Sánchez. Sí, son discos de cuando yo era niña. Y entonces estábamos hablando Luis y yo, que no sé si suena mejor o peor. Este disco ahora mismo lo estoy escuchando por primera vez y es como si lo hubiese escuchado toda la vida. Es el Philips 630.551 PL. No sé si es el paradigma de cómo debe sonar la música, pero el paradigma, ¿qué he dicho? Dios, el colmo de escucha, pero a mí me gusta porque está y me convence, porque ahora mismo lo he puesto y ha sonado. Cierto. Lo que ocurre es que yo mentalmente me he ido al diferencial que pueda existir entre el vinilo, el láser y el cassette. Y me está viniendo a la cabeza el concepto de la velocidad. El vinilo trabajaba con una velocidad, cuando el disco era pequeño, creo recordar que 60 revoluciones al minuto. No, 45. 45 y el grande a 60 revoluciones al minuto. Este 33. 33 revoluciones al minuto. Entonces, mientras que el disco de CD gira mucho más rápido. No sé exactamente las revoluciones que pueda existir. Yo entiendo que la velocidad no tiene por qué ser motivo de mejora o capacidad de mejorar la audición. Sí es cierto que este disco, al ser más lento que el otro, grabaría más incidencias y reproduciría más incidencia del entorno y de la música en sí. Se parece más a la realidad. Ya, yo no sé, no puedo hablar con propiedad, pero sí te puedo decir que los CDs, ¿no?, de los discos compactos están grabados a 16 bits digitales, ¿no?, y a 44 kilohercios. Y precisamente por esos atributos es que ahora mismo ha muerto el CD, porque hay otras alternativas. Está el super audio CD, que está grabado a otras frecuencias, ¿entendés? Y entonces, a mí no es que me dé igual. Entonces, yo soy como tú, yo no tenía en casa, no teníamos grabadora para escuchar radio cassette, para escuchar la música. No teníamos. Lo que había en casa, por suerte, que era una bendición, era un Silvertone, un tocadisco de válvulas, a válvulas mono norteamericano, que suena de maravilla. Y entonces, en los años 80 hubo una curiosa situación en la que los nativos del archipiélago Cuba, tan llamado isla, pudieron cambiar sus joyas por falsas monedas y compraron en tiendas de los mismos que cambiaron que propiciaron esos cambios, compraron productos supuestamente de mucha necesidad, ropa, tonterías de electrodomésticos, y entonces compramos una grabadora Sony, un radio cassette. Fue el primero que tuvimos en los años 80. Quiere decir olvido, decir. alejan no vuelven más. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir famas. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se deja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia, un bolero que dice aquí su autor Jaime Prats, Esther Borja cantando a dos, en este caso a dos voces, de un disco que no sé de qué año será, pero esto tiene pinta de ser de finales de los 40, recordando el pasado, Antilla 101. Esta grabación de esa época, imagínate tú cómo habrán hecho para grabar esta misma voz, acompañándose, ella se está acompañando haciendo cuatro voces por generaciones. Entonces, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te suena esto, Luis? Suena muy bien, ya digo. El hecho de que el vinilo haya persistido durante más de 50 años en la distribución de sonido musical hace muy importante su capacidad y su material como tal elemento para hacer transportador de esa información. La verdad es que me sigue gustando por aquello de que encuentro una similitud mayor en cuanto a la velocidad en la que se graba uno y se graba otro. Pienso que se recogen más elementos del entorno, aunque sean improvisados y aunque sean circunstancias que pueden interferir entre la música. Encuentro en la capacidad técnica menor que la del vinilo, respecto a a los CDs, pero me sigue gustando el vinilo. Ya. Bueno, yo te digo una cosa, el CD almacena la música tal como la metas en él. Y entonces no hay interferencias de ruidos. Eso entonces, cuando yo no sabía y me parecía que eso era un salto y realmente es una evolución, me fascinó escuchar la música de ese modo. Y copiaba las cintas desde que CDs y eso, ¿no? Igual amigos tenían vinilos y por suerte podía copiar. Y escuché mucha música, consumí mucha música gracias a los discos que pululaban entre los amigos y eso, ¿no? Pero lo curioso es que acabamos de poner, ahora hace un rato, un disco de Manolo García, que es de este año. Sí. Es que la distribución de la música ha vuelto a recuperar este soporte. Uh-huh. Y es curioso, muy curioso, ¿eh? ¿Qué te parece a ti, Ivonne? Creo que toda arte, cuando está realizado en el soporte adecuado, pues sigue siendo válido seguir interpretando o entregando el arte en esos soportes. Así como el óleo y sobre el lienzo funciona, pues la música sobre el vinilo sigue siendo válido. Y creo que incluso creo que tiene más pureza la grabación de sobre el vinilo, creo que se va a volver a recuperar y vamos a volver a conquistar este soporte. Volviendo al tema musical que nos pusiste, nos deleitaste antes, esa especie de bolero cha-cha-cha italiano y luego el bolero, o sea, es este viaje que nos estás haciendo hacer hoy, tanto a Luis como a mí, sí. Y pues a mí me lleva, me traslada de América a Europa, de Europa a América, en un salto de microsegundos en mi cerebro, a través de la música. Es algo que, por eso digo yo que el tiempo no existe, porque como están nuestras mentes y somos capaces de estar aquí y en otro lugar al tiempo, ni el tiempo ni el espacio, es todo tan relativo. Thank you. verdad, hermano, qué tiempos aquellos. ¿Oís? Si me dan ganas de llorar. Escuchando la muestra obsoleta número 12+1 y tenemos la visita de la familia Luis Molina e Ivonne Sánchez. Mi madre está de público. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está esa cerveza? Está estupenda. Me he recuperado 100%. Ya estoy abierto a la tertulia, a disfrutar de la música y a trasladarme a los años 40. Bueno, perdón, pero antes estaba sonando de la placa inglesa, porque esta copia es inglesa, de Yes, el larga duración Frágil, el tema Long Distance Round Around. ¿Qué tal, Ivonne? Uy, bueno, a mí me has hecho hacer el viaje total con el sincretismo del siglo XX, de los viajes. Me he trasladado en el tiempo. Este disco probablemente estaba en casa, este de tangos, de cuando mi padre era joven, seguramente cuando aprendió a bailar sus primeros pasos en Argentina. Y claro, viajo a la Argentina mi mente viaja a la Argentina cuando mi padre era joven, que fueron con mis abuelos y mis tíos, y la música empieza, recordemos hermanos y vamos a llorar. Es esa nostalgia hacia esos tiempos, que todo era a otro ritmo, no al ritmo que vivimos todo en el siglo XXI. También me da nostalgia por recuperar esa forma de ver la vida y de vivirla. Y todo este trayecto durante esta hora obsoleta que hemos vivido contigo,

coming to get you. Escuchando a Jimi Hendrix Experience Foxy Lady. Su tema es, perdón, su larga duración, 184.085 de Polydor. Estás escuchando, ya casi finalizando, la muestra obsoleta número 12. Para algunos, excreción superlativa. Para mí, una bendición. Dice aquí que escuchábamos Limón Limonero de Henry Stephen. Y ahora va a sonar Los Días del Arcoíris. El arcoíris brillaba en el cielo. Se iba el invierno, llegaba el buen tiempo. Y tú sonreías feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos. El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores. Los dos en el parque, quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. ¿Por qué? Ya no eres esa muchacha de entonces que se azaraba al ver a los hombres y siempre soñaba mirando la luna. Vive la vida que el mundo te ofrezca y no andes jugando con falsas promesas, pues has de saber que el amor es el fruto que debe comerse con justa medida, que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Sí, mami, era Nicola Di Bari, el tema Los días del arco iris. Y quiero aprovechar, a ver, vamos, estoy poniendo un tema de inicio de un LP de Los Relámpagos. Cuando se acabe este tema va a entrar la sintonía y se supone que ya hemos terminado, ¿no? Pero quiero aprovechar esta maravillosa música para primero comentar que esto que estamos escuchando se está, la música se está reproduciendo en su totalidad como suena. No son capturas de vinilos, sino vinilos físicos que se están poniendo en el momento, porque creo que hay gente que cree lo contrario, que son capturas digitales de los vinilos. No, son discos que yo tengo en la mano y los voy poniendo. Ahora, curiosamente, a mi derecha yo tengo un Technics SL1200MK, pero voy a hacer una observación llamativa. Esto tiene un pitch de velocidad a la que tanto tú recurrías hoy, ¿no? A la velocidad. Sí. Y curiosamente yo no me he dado cuenta. Esto tiene un punto en que él tiene que estar en cero cuando tú reproduces 33 revoluciones y medias por minutos. Y curiosamente el pitch está un poco alterado. Yo no me he dado cuenta. ¿Será que cuando lo tapo y lo destapo con el pañuelo, porque no tiene la tapa que debe llevar, está la música desde ese tocadisco, el Technics, que es el más profesional que tenemos aquí en esta instalación, un poco acelerada, una gotita? Puede que eso sean los 30, los y medio que necesita el 33 y medio. Pero bueno, este otro tocadisco que está a mi izquierda es un Siemens RW200, creo que es. Y está trabajando no como el otro, pero va de maravilla. Bueno, esta ha sido la muestra obsoleta número 12 más 1 desde Cajar, aquí en Andalucía, Granada, España, con mis amigos Luis Molina e Ivonne Sánchez Barea. Mi madre ha estado de público y nos la hemos pasado de maravilla. ¿Qué tal? Estupenda. Nunca había sentido esta sensación de aislamiento y a la vez de vivencia en mi época anterior. ¿Y tú, Ivonne, qué? Yo he hecho un viaje, totalmente un viaje. A través de mi vida, a través del siglo XX y XXI, a través de la vida de mi padre, a través de la música, y me ha evocado imágenes, efectivamente el vinilo. Son como las antiguas películas de acetato, unas películas que no se deberían perder, porque todo formato es válido, cada cosa tiene su formato, pero creo que esto no tenemos que dejarlo perder, que hay que rescatarlo de nuevo. Hablando te de agradezco eso. Muchísimo, Raúl, que nos hayas incluido en tu 12 programa obsoleto más uno. Uh-huh. Para mí sería 12 más uno, 13. El 13 es un número para mí muy cabalico, muy especial. 2-13 suman 26 y vivo en el número 26 de la calle Campanario. Muy lindo. Un abrazo a todas las bellas personas que andan por ahí. Piensen lo que piensen.